Yo, políticas que se alimentan de tragedias, estúpidas que no tienen carreras ni en las medias, soltando diarrea bucal para tu control mental, mientras en el barrio se hace un antirracista mural. Un gesto poco habitual, pero que da esperanza. Dos de arena, una de cal, así está la balanza en alza. El meter baza sobre el tema por parte de la política extrema, ya la más alcanza. A esas mentes que no dan más de sí, no quieren cambios, lo importante es que marquen el sí. Y si no nos robaran tanto, quizás habría pasta para rato y pan que viene de África en patera o barco. Gracias al banco de alimentos y a Médicos Sin Fronteras por su lección de humanidad. Pasando delicados momentos, el pigmento de la piel es lo de menos, como también la nacionalidad. Buscar la felicidad desafiando al mar, quien se atreve. No es tarea fácil. Los que odian tanto deberían probar y beber. Encontrar el calor de otra sociedad y de su bebé. No es tarea fácil. Se oyen llantos de sus criaturas, corazones no se conmueven. Hambriento y desesperado, si pagas a una mafia todo tu dinero ahorrado para una hostil estancia. Larga distancia por mar o por terreno fronterizo, Arizona, el paso, olor a muerto es la fragancia. Tierra de cárteles, tú no lo hueles, solo lo ves en pelis y te vas de viajes por hoteles. Así que no te quemes, que tú vives mejor, no intentes ir de lo que no eres. Valora el calor que otros no tienen y quieren, se les embauca a mejorar con ambición, y esa es la lacra. Suben a esa barca y van engañados. Me gustaría ver a Albert Rivera y a Pablo Casado al nado, desde Melilla hasta Tarifa. Mucho piar, pero ¿quién acaba con el tráfico de grifa? Todo es mentira, provoca la ira, incendiarios. Así acabo, fuera racistas de nuestros barrios. Buscar la felicidad.